noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues seguimos de cerca esta transmisión de CNN, hemos seguido muy de cerca estos terribles acontecimientos de Orlando. Se está dando a conocer en México un comunicado por parte de la Cancillería mexicana, un seguimiento de los hechos ocurridos en Orlando, Florida, y ahí la Cancillería confirma la identidad de una cuarta persona mexicana fallecida con motivo de estos trágicos eventos de este domingo, por lo que el Consulado de México en Orlando se encuentra en contacto con sus familiares para brindar la asistencia del caso, está informando el gobierno mexicano, y se expresa desde luego condolencias a sus familiares y bueno, pues todo lo que corresponde en una situación tan terrible como esta que ha sacudido evidentemente a los Estados Unidos y al mundo. Gustavo Valdés, nuestro colega, tiene la información más reciente al respecto. Gustavo, estamos contigo en un momento más y bueno, desde luego este tema de los clientes regulares del club nocturno Pulse que dijeron haber visto a Omar Mateen, hombre que fue quien realizó estos atroces ataques. Bueno, hay información de CNN que habla precisamente de que cuatro clientes regulares de este club nocturno vieron a Mateen en el lugar en varias ocasiones las noches anteriores. Hay entrevistas con el Orlando Sentinel donde dijeron que Mateen fue visto en el bar muchas veces antes de la masacre del domingo, que dejó 59 muertos. Es la última información que se tiene al respecto de este tema. Y bueno, pues aquí se detallan las visitas hechas con anterioridad al club, que son una línea de investigación que están agotando los investigadores, han dicho las fuentes consultadas por CNN en estas investigaciones obligadas del tema. Y bueno, pues estamos hablando de este asunto que ha generado también reacciones en el ámbito de la política. Ha llamado mucho la atención la polémica declaración de Donald Trump, este personaje que está perfilándose como candidato republicano por la Casa Blanca, que ha dicho que mientras el mundo, bueno, desde luego ha dicho que deben felicitarlo, que se le debe felicitar por tener razón sobre el terrorismo islámico tras la masacre de Orlando. Es la postura que ha asumido el señor Donald Trump. Y bueno, pues de eso también estaremos siguiendo de cerca la pista y las informaciones. Así que bueno, estaremos más adelante con Gustavo. Más adelante estaremos con Gustavo Valdés para que nos actualice esta información. Y el programa, le digo, lo vamos a dividir en dos partes, en dos grandes temas. Uno de ellos este, por supuesto. Y otro en México que tiene que ver con la situación que se ha gestado a raíz de la detención de líderes de la disidencia magisterial en nuestro país. Como hemos hablado en este programa muchas veces, esta es una reforma educativa la que está siendo cuestionada por una parte importante del magisterio, una reforma educativa que se echó a andar en términos de una reforma constitucional al arranque de este sexenio. Es una reforma que tiene ya todos estos años y que, bueno, pues ha generado un conjunto de situaciones que deben ser analizadas. Y en este punto andamos cuando se anunció la detención de dos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes acusa de lavado de dinero a uno y de robo al otro. Estamos hablando de la dirigencia precisamente identificada con Rubén Núñez, quien fue detenido la madrugada de este domingo. Hay un comunicado de la PGR donde se le señala por haber cometido delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues toda la comunicación al respecto sobre este tema. Y bueno, este tema involucra también a Francisco Villalobos, que es el secretario de organización de la sección 22 de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En este comunicado, bueno, pues se habla del robo de libro de textos, de libros de texto gratuito, propiedad de la Secretaría de Educación Pública, que es lo que se le imputa a este otro personaje de esta disidencia magisterial. Y para hablar de este tema está en este estudio, cosa que le agradezco mucho, Luis Hernández Navarro, que es coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada y un periodista que ha seguido muy de cerca durante muchos años el tema magisterial y particularmente en estos últimos con motivo de la reforma educativa en México. Estuvimos hablando con él hace algunos días, se nos acabó el tiempo y te agradecemos que retomemos la conversación porque ya no tuvimos oportunidad de terminar de escucharte, pero ahora con este nuevo panorama. Luis, con esto que no habíamos visto visto cuando hablamos contigo hace algunos días. Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Pues al contrario, detención de estos dos personajes que son identificados como líderes de esta coordinadora. ¿Qué dices, Luis, de lo que está ocurriendo en México? Bueno, lo primero es que a Francisco Villalobos, el secretario de organización, se le acusa de robo de libros de texto. Sí. Eso es una demanda que pone el Sindicato Nacional, no las autoridades de educación pública. O sea, el CENTE. El CENTE, en septiembre de 2014. Y que se ejecuta el 10 de junio o el 11 de junio pasado. Han pasado más de un año. Se le acusa de haber robado 1,000 cajas de libros de texto. Cada caja de libro de texto tiene 40, 50 libros, dependiendo del grosor de los libros. Es decir, lo están acusando de 50,000 libros robados. Es un absurdo, es una locura. ¿Dónde caben 50,000 libros? Y la historia tiene un contexto que es necesario precisar muy brevemente, ¿no? Y es la siguiente. En Oaxaca, el exgobernador Ulises Ruiz, junto con la exlideresa Elbester Gordillo, promovieron la formación de una sección disidente, la sección 59, formado por, eso lo dicen los maestros de la sección 22, esquiroles. Y aunque formalmente esos... ese pequeño grupo de la sección 59 no tenía reconocimiento, por debajo del agua, el Instituto, el IEPO, el que es el equivalente a la Secretaría de Educación de Oaxaca, les proporcionaba a ellos uniformes, desayunos escolares, zapatos, becas y libros de texto que no les correspondían. Entonces, la sección 22 tomó el acuerdo de que no iban a permitir que ese material fuera distribuido por la sección 59. Y fueron haciendo labores de investigación de dónde estaban, sacando uno, sacando el otro. En ninguna de estas actividades, que fue un acuerdo de Asamblea General, participó Francisco Villalobos. Sin embargo, lo acusan de eso y lo meten a la cárcel un año y pico después por una demanda que, insisto, no presentaron las autoridades educativas, sino el sindicato. El caso del secretario general, Rubén Núñez, es diferente. A él lo están acusando de lavado de dinero, de recursos de procedencia ilícita. Lo primero que hay que decir es que se trata de una acusación muy poco original, porque de eso acusaron también a Elbester Gordillo cuando la metieron a la cárcel. Parece que no tenían demasiada imaginación para ponerle la espada de Damocles en la cabeza. Pero bueno, lo están acusando, Carmen, de 24 millones de pesos. Comparemos esa cantidad con las denuncias que se han hecho del dinero que manejó ilegalmente el gobernador Moreira en Coahuila, los Duarte. Sí, pero no hablemos de montos, hablemos de qué lo están acusando. ¿De dónde viene ese dinero? Esa es la pregunta. Y eso es muy sencillo explicarlo. Cuando hace casi un año se decidió por parte de la Secretaría de Educación Pública darle el golpe en contra del IEPO, se congelaron no solamente las cuentas del sindicato, sino también las cuentas personales de los dirigentes, ilegalmente. Entonces la Asamblea Estatal acordó hacer un fondo extraordinario para apoyar las actividades sindicales, no para pagar salarios, sino para realizar esas... ¿Con dinero de los maestros? Con dinero de los maestros. Estamos hablando de que si en Oaxaca... ¿Retenido por la propia SEP? No, retenido por los maestros. Estamos hablando de que si en Oaxaca... ¿O aportado por los maestros? Así es, de que si en Oaxaca hay 80,000 maestras, ponle 60,000 que estén dispuestos a cotizar, y cotizan 30 pesos al mes, estamos hablando de que ahí hay más de... ¿Qué? ¿60 millones de pesos quieres? Sí, de una sobre los 24, uh-huh. ¿No? Y están acusando también de esta... Son cuentas de la sección 22. Así están, es. Están dadas de alta como cuentas de la sección 22. Se manejan así, así uh-huh. es. Así están. Ese es el dinero. Son los titulares. Hay 10 cuentas que el gobierno intervino ilegalmente. Esto es, son fondos. Déjame hacer una pausa, Luis. En un momento regresamos en esta descripción que estás haciendo de las acusaciones y regresamos también con tu análisis de uh-huh. las implicaciones que tiene que se haya detenido a estos dos líderes de la CENTE en este momento. Volvemos en un instante.

hoy Tabasco, y que tiene expresiones muy amplias en estados como Veracruz, como hoy mismo hubieron protestas en Sinaloa, ¿no? Es una disidencia que se expresa como oleadas de muchas maneras. Luis, estemos en comunicación, si nos lo permiten, y sigamos conversando del tema. Te agradezco mucho que estés aquí. Gracias a ti, Carmen, por tu interés. Gracias, Luis Hernández Navarro, por estar aquí. Después de la pausa, Gustavo Valdés nos dará lo último sobre Orlando. Volvemos en un instante. Bueno, nos despedimos en este programa con el reporte de Gustavo Valdés desde Orlando, Florida, en el seguimiento de esta tragedia inmensa. Gustavo, te escuchamos. ¿Qué de nuevo? Carmen, buenas noches. La Cancillería mexicana acaba de confirmar que son 4 los mexicanos que fueron asesinados en el bar que está a mis espaldas. 3 de ellos recibirán funerales aquí en Orlando. Al menos uno de ellos, el cuerpo de uno de ellos, será regresado a México. Lo que sabemos de Omar Martí, el hombre que es responsable de este ataque terrorista, además de lo que se había reportado, de que hay más indicaciones de que habría planeado esto por algún tiempo, incluso visitó este bar en varias ocasiones. También hay reportes de que estuvo en alguno de los parques de atracciones aquí en Orlando, uno de ellos Disneyland, Disney World, y también que él durante su entrenamiento como guardia de seguridad recibió entrenamiento de armas extenso. Esto quizá explique que él, porque sabía utilizar estas armas tan fácilmente. Esta noche hubo una vigilia en la que miles de personas se dieron cita para recordar a las víctimas y también demostrar al país y al mundo que este ataque no dañará las relaciones entre grupos étnicos, entre grupos de diferentes orientaciones sexuales y de diferentes religiones. El presidente Barack Obama estará en esta ciudad el jueves haciendo una visita a los familiares de las víctimas. Mientras tanto, al menos 43 de ellos continúan en recuperación. He estado platicando con los familiares de algunos de ellos. Hoy estuvieron más reservados, no quisieron hablar tanto frente a las cámaras. Algunos de ellos tuvieron que regresar a la mesa de operación, y es que dado el calibre de una de las armas que utilizó el terrorista, las heridas que recibieron algunos de ellos son bastante severas. Carmen. Gustavo, gracias por esta información. Seguimos muy de cerca lo que estás informando. Gracias por estar aquí esta noche y te seguimos escuchando. Hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Buenas noches, Gustavo. Oye, lo de Donald Trump.